Radio 10. Siempre noticias. 15 horas 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 26 grados 6 décimas. Milagros Sala será juzgada por tentativa de homicidio. El juicio oral y público comenzará este miércoles y las audiencias se extenderán hasta el 19 de diciembre. Es por la causa conocida como la balacera de Azopardo, que investiga un hecho ocurrido el 27 de octubre de 2007, donde dos bandos se cruzaron a disparos. La dirigente Milagros Sala está imputada del presunto delito de tentativa de homicidio. Termina la fecha 11 de la Superliga. Desde las 19, Defensa y Justicia recibirá a Vélez, donde arbitrará Ariel Penel. En tanto, las 21 jugarán Lanús, Huracán, con el arbitraje de Nicolás La Molina. Comienza el juicio contra el Chapo Guzmán. El ex jefe narco mexicano es acusado de liderar un cartel de drogas que enviaba toneladas a Estados Unidos. Amplía la agencia Euronews. Arranca el juicio por narcotráfico contra el Chapo Guzmán en Nueva York. El mexicano Joaquín Guzmán Lorera, presunto líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en enero de 2016 en México y extraditado a Estados Unidos un año después, tras haberse escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad. La condición para la extradición era que no se le impusiera la pena de muerte, pero el Chapo se enfrenta a la cadena perpetua. Se le acusa de 11 delitos, entre ellos dirigir una empresa criminal, distribuir droga y estar vinculado con decenas de asesinatos. El juicio, que puede durar más de 3 meses, está marcado por las enormes medidas de seguridad que se van a desplegar en los alrededores de la corte, además de la protección de los testigos y el jurado. La selección del jurado es el primer paso del proceso, que se hará fuera de la vista pública y con la admisión limitada de la prensa. Central de Tránsito 710. Liberada Alem en toda su traza. También Lima y Belgrano. En tanto, se mantiene el corte en Diagonal Norte y Esmeralda, sentido al Obelisco. Juncal y Avenida 9 de Julio, sentido al sur, hay reducción por un micro detenido con desperfectos mecánicos. Avenida General Paz, con demoras en la zona de Liniers, sentido al Río de la Plata. El tiempo en Radio 10. Cielo con abundante nubosidad en capital y alrededores, con probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso de la tarde-noche. En Buenos Aires, 26 grados 6, la temperatura, la térmica 27.3 y la humedad del 55%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Proba gratis lo mejor de P&G. Comprá los productos participantes de Pantene, Gillette, Ariel, Pampers, Oral-B y muchas marcas más. Y pedí tu dinero de vuelta en probalosgratis.com.ar. ¡No te lo pierdas! Promoción válida del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2018 en cadenas adheridas de la República Argentina. Para mayor información consulte en probalosgratis.com.ar. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Radio 10. Siempre noticias. 16 horas en todo el país. En Buenos Aires el cielo está con abundante nubosidad y una temperatura de 26 grados 6 décimas. Estiman que el submarino Ara San Juan se hundió por la falla de una válvula. Fue la hipótesis más probable de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Defensa. La esposa del tripulante Hernán Rodríguez, Marcela Moyano, descree de esa versión. No creo lo que están diciendo. Me molesta mucho que saquen esos informes cuando no hay prueba, porque son todas suposiciones, con todas estimaciones y a lo que ellos llegan a una conclusión de lo que puede haber pasado cuando no hay una prueba de nada. Entonces, me molesta mucho porque en el sentido que tampoco están los chicos, de cierta manera, como para decir, para defenderse o para saber realmente lo que pasó. El gobierno bonaerense da el puntapié oficial a la discusión por el presupuesto 2019. La provincia aumenta 38% el inmobiliario y baja los ingresos brutos para algunos sectores. También aplica un impuesto al juego. El proyecto será elevado hoy por la gobernadora a la legislatura. La ciudad lanza comisiones médicas móviles. Atenderá consultas de los vecinos sobre accidentes laborales. En Parque Lezama, Horacio Rodríguez Larreta presentó comisiones médicas móviles que funcionarán en modo itinerante y atenderán consultas de vecinos sobre accidentes laborales, además de contar con dos consultorios médicos para responder consultas sobre enfermedades de trabajo. Al respecto, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, así lo presentaba. La idea con esta oficina móvil es cubrir la zona sur, todo lo que es demanda espontánea, así que estamos dando un paso en acercarnos cada vez más con los servicios y con la ayuda a la gente. Y tenemos un proyecto para hacer lo mismo del otro lado de la ciudad, más hacia el norte, ¿sí? Cubrimos y la gente no tiene que venir al centro para estos trámites. Desde San Telmo, un informe de Julio Rodríguez para Radio 10, Siempre Noticias. Central de Tránsito 710. Autopista 25 de Mayo con demoras desde Boedo sentido a Provincia. Fin del incidente vial en autopista Perito Moreno, sentido a Liniers, altura Eva Perón. Y General Paz con demoras en la zona de Liniers, sentido al Río de la Plata. El tiempo en Radio 10. Cielo con abundante nubosidad en capital y alrededores, con probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso de la tarde-noche. En Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La temperatura, 27 grados 3, la térmica y la humedad del 55%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias. No te pierdas el regreso a los grandes escenarios de David Bisbal. 9 de noviembre, Hipódromo de Palermo. Entradas en daleplayticket.com. Con tarjetas macro hasta 6 cuotas sin interés. El 9 de noviembre en el Hipódromo tenés una cita con David Bisbal. Costo financiero total efectivo no es 0%. Para más información consulta en macro.com.ar. Ahora con Movistar TV tenés HD incluido. Sí, escuchaste bien. Canales Full HD sin pagar de más. Porque llegó la nueva TV interactiva de Movistar a tu casa, con la verdadera fibra de 300 megas y con 40% de descuento. Con Movistar TV tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo. Promoción válida del 15, del 10, del 18, el 31, del 12, del 18. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info en www.movistar.com.ar/televisión. Super mayorista, vital. Por bulto o unidad, vos también podés comprar. Hoy más que nunca, comprar barato es vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Más y más barato. Vital. Radio 10. Siempre noticias. 16 horas 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está con abundante nubosidad y una temperatura de 26 grados 6 décimas. El PAMI negociará directamente con las farmacias las compras de medicamentos. El objetivo es evitar la cartelización de los laboratorios. Lo explicó el titular de la Obra Social de los Jubilados, Sergio Casinotti. Lo que queríamos hacer es establecer contrato uno por uno con cada uno de los laboratorios, poner las reglas por las cuales se regiría ese modelo de compra, cambiar algo importante, nosotros le vamos a pagar a las farmacias ahora en forma directa, y la otra cosa que la validación, la verificación, la liquidación, la hacían con el sistema de la industria farmacéutica. A partir del 1 de noviembre se hace con nuestro sistema, donde manejamos todo el control, la validación, la liquidación, pero le damos a cada laboratorio una clave de acceso para que diariamente pueda ver cómo van sus ventas. Esto transparenta enormemente la gestión, la hace toda más previsible y sobre todo fomenta la competencia entre ellos, que ahí es donde gana el PAMI, donde gana el jubilado. Una mujer fue intoxicada con burundanga en un local de ropa en pleno centro. Según la víctima, el ataque fue realizado por un hombre extranjero que la engañó haciéndole probar un perfume. Según un relevamiento de las autoridades policiales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, actualmente se registran 3 casos por jornada en el ámbito metropolitano. El dólar cerró estable antes del feriado bancario. Lo hizo en 34 pesos con 55 centavos para la compra y 36 con 50 para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio de la City porteña. El blue cerró más bajo a 34 y 36 en las puntas compradoras y vendedoras respectivamente. Recordamos que mañana no habrá operaciones por celebrarse el Día del Trabajador Bancario. Central de Tránsito 710. Se mantiene el corte en Diagonal Norte y Esmeralda. Autopista 25 de Mayo con demoras desde Boedo, esto es sentido a Provincia. General Paz con demoras también en la zona de Liniers, sentido al Río de la Plata. El tiempo en Radio 10. Cielo parcialmente nublado en capital y alrededores, con probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso de la tarde-noche. En Buenos Aires, 26 grados, la temperatura 27, la térmica, la humedad del 58%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Hasta las 18. Escúchalo al Negro en Radio 10. 10. Ahora, solo con Claro Prepago, hablas gratis y navegas más. Porque con tus recargas desde solamente 50 pesos, hablas gratis a todos los Claro durante 30 días. Y como siempre, WhatsApp también es gratis. Aprovecha, recarga, habla gratis y navega más. Claro, es simple. Más info en claro.com.ar. No te pierdas el regreso a los grandes escenarios de David Bisbal. 9 de noviembre, Hipódromo de Palermo. Entradas en daleplayticket.com. Con tarjetas macro hasta 6 cuotas sin interés. El 9 de noviembre en el Hipódromo tenés una cita con David Bisbal. Costo financiero total efectivo no es 0%. Para más información consulta en macro.com.ar. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Cumplimos 110 años tratando de entender un país en el que viajar a Miami a comprar ropa fue más barato que comprar ropa sin viajar a Miami. Un país en el que el verde también fue blue, en donde lo único que puede viajar a la estratosfera en una hora son las tarifas, en el que pagás ganancias y te quedás sin ganancias, y en el que vivimos pendientes del tipo de cambio y no cambiamos nunca. El cronista. 110 años ayudándote a entender la economía. Estás escuchando Negro y Regreso con Oscar González Oro en Radio 10. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. No te pierdas el regreso a los grandes escenarios de David Bisbal. 9 de noviembre, Hipódromo de Palermo. Entradas en daleplayticket.com. Con tarjetas macro hasta 6 cuotas sin interés. El 9 de noviembre en el Hipódromo tenés una cita con David Bisbal. Costo financiero total efectivo no es 0%. Para más información consulta en macro.com.ar. Hola Negro, soy Roxana de Escalada, estoy escuchando a Bisbal. El domingo también lo vi por la tele. Me encantan sus canciones, soy muy romántica. Le mando un besote muy grande. Dikint, más de 40 años marcando tendencias en servicios integrales de catering y eventos. Conoce más sobre nuestros servicios para eventos sociales y corporativos en www.dikinteventos.com.ar. Encontrarnos también en Facebook y en Instagram. Dikint Catering y Eventos, la mejor opción a la hora de festejar. Llegaron los mejores mosquiteros importados de Europa por Bellisi. Son enrollables y se colocan fácil y rápido en cualquier abertura. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovás, es bellísimo. Super mayorista Vital. Por bulto o unidad, vos también podés comprar. Hoy más que nunca, comprar barato es Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Más y más barato. Vital. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. En Alta Salud tenemos un plan para personas mayores sin límite de edad. Contamos con un sanatorio propio de alta complejidad y amplia red de prestadores. Llama ahora 0800-333-2582. Alta Salud crece. Alta Salud es para vos. 0800-333-2582. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.sssalud.gov.ar. Registro de Medicina Prepaga 1062. Hola, Negro. Buenas noches. Buenas noches acá, buenas tardes allá. Acá son las 9. Yo soy un argentino que vive en Zaragoza. Saludo a David. Qué grande el chaval. Prepárate, vas a probar algo único. Menoyo presenta su mejor creación. Nuevo acheto balsámico reducción Menoyo. Un acheto más cremoso, un sabor irresistible, 100% genuino. Probalo. Menoyo. Proba gratis lo mejor de P&G. Comprá los productos participantes de Pantene, Gillette, Ariel, Pampers, Oral-B y muchas marcas más. Y pedí tu dinero de vuelta en probalosgratis.com.ar. ¡No te lo pierdas! Promoción válida del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2018 en cadenas adheridas de la República Argentina. Para mayor información consulte en probalosgratis.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. No te pierdas el regreso a los grandes escenarios de David Bisbal. 9 de noviembre, Hipódromo de Palermo. Entradas en daleplayticket.com. Con tarjetas macro hasta 6 cuotas sin interés. El 9 de noviembre en el Hipódromo tenés una cita con David Bisbal. Costo financiero total efectivo anual 0%. Para más información consulta en macro.com.ar. Radio 10. Siempre noticias. Es la hora 18:30 en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimas. Vidal prevé un déficit de 40 mil millones de pesos para el próximo año. La gobernadora bonaerense presentó en el Senado Provincial la Ley de Leyes. Además de dicho rojo, contempla gastos por 929 mil millones de pesos. Obras públicas, desarrollo social, salud, educación y seguridad integran las cinco áreas en las que se destinarían los principales recursos del Estado provincial en 2019. El gobierno porteño admite que se sorprendió, lo reconoció el vicejefe de gobierno de la ciudad por Radio 10 sobre el anuncio de Macri sobre la concurrencia de visitantes en la final de la Libertadores. Diego Santilli, no obstante, aclaró que inmediatamente se pusieron a trabajar para lograr ese objetivo. Como hincha algún día nos gustaría volver a tener público visitante, por supuesto, pero me parece que es un trabajo que nos tenemos que llevar un poquito más de largo tiempo. Le había hablado con el ministro de Seguridad de la ciudad, con Martín Ocampo y con Horacio, planteándole esta realidad, intentar avanzar con algo que hace algunos años dejó de suceder en la ciudad. Obviamente la sorpresa del momento, pero más allá de la sorpresa, el equipo, inmediatamente el equipo nuestro se puso a trabajar con el equipo de Nación, que es lo que contó Ocampo, se puso en contacto en línea constante con Patricia Burri para diseñar un operativo y ofrecerle a los presidentes de los clubes. El tiempo en Radio 10. Rige un aviso por tormentas fuertes con ráfagas y granizo. En Córdoba contempla Calamuchita, Cruz del Eje, Pocho, Punilla, San Alberto, San Javier y Santa María. Y en San Luis al departamento de Junín. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 70%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Hasta las 20. Escúchalo a Pablo en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando, Camino a Casa con Pablo Dugan en Radio 10. Elisa nos enseñó que la escritura es un oficio. Puedes tener un montón de historias en la cabeza, pero hay formas mejores para contarlas. Soy Mariana Planela, soy guionista, soy de Elisa. En Iser tuve mi primer contacto con la radio. La verdad es que nunca había entrado en un estudio y fue amor a primera vista. Mi nombre es Mauro Bello, soy operador de radio y soy de Iser. Vos también podés ser parte. Inscribite en www.iser.gov.ar. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Llegó la nueva colección de cortinas Roller. Modelos exclusivos y motorizables, fabricados e importados por Bellisi. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovarse es bellísimo. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo. Credicop siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Dikind. Más de 40 años marcando tendencias en servicios integrales de catering y eventos. Conoce más sobre nuestros servicios para eventos sociales y corporativos en www.dikindeventos.com.ar. Encontrarnos también en Facebook y en Instagram. Dikind Catering y Eventos. La mejor opción a la hora de festejar. Che, Cuca, ¿te acordás de mi cuñada, la actriz? Sí, ¿por? Estaba en el escenario cuando de golpe, psst, apareció Cucatrap. ¿Y? Falleció en el acto. ¡Opa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Grupo Queruclor. Pablo Dugan, en Radio 10. Quédate. Ya vuelve Pablo Dugan en Radio 10. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. Castelbianco Pinturas, belleza, color y calidad. 15 años acompañando a todo el país. Castelbianco.com.ar. Tus tardes, las pasás con Pablo. Camino a casa. Camino a casa. Hasta las 20. Pablo Dugan en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. Es la hora 19 en Buenos Aires y alrededores. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura es agradable, 23 grados 7 décimas. Causa de los cuadernos, mañana la defensa de Cristina Kirchner se presentará en la final de las audiencias ante Cámara. En tanto, los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo quieren que las confesiones de los arrepentidos se utilicen en otros procesos. Los justifican en que fueron voluntarias y sirven a otros expedientes que podrían prescribir. Estados Unidos se prepara para el supermartes. Mañana se realizarán las elecciones de medio término, en donde no se esperan sorpresas, con los demócratas ganando sin demasiado margen. Al respecto habló el periodista Andy Yu. La Cámara de Representantes se renueva entera y un tercio del Senado. Es una elección muy importante porque es la primera vez desde que asumió Trump hace 2 años que va a pasar su primer examen a ver qué es lo que está diciendo la gente. Nadie puede predecir nada porque no saben si Trump va a volver a tener tanto éxito como la vez pasada, si lo va a mantener o si va a perder. Yo creo que va a perder un poquito y quizás hasta pueda llegar a tener complicado el Senado. Es posible que mantengan la Cámara baja, pero la duda es el Senado. Que Trump lo tiene hoy en día todo a su favor. Hay una campaña intensa, especialmente de los demócratas, para tratar de hacerle puertas contra Trump. Justamente los demócratas apuestan a que le van a desbarrancar a Trump el poder que tiene. El tiempo en Radio 10. Se mantiene la nubosidad y se anticipa para las próximas horas en Capital y alrededores tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 70%. Más información en minuto1.com. Radio 10.